ahora tus mediodías son bien funebreros. Expresión Chacarita, el sello de tu pasión. Hola, buenos días, 12:04 minutos. Esto es Expresión Chacarita, último día de la semana, viernes 26 de agosto, ya con vistas a lo que puede pasar el próximo domingo en Florencio Varela. Ya sí, obviamente, como ustedes seguramente sabrán, sin público. Le doy los buenos días a mis compañeros en la mesa, a Facundo García, a Damián Bruni, que iba a decir lo siguiente. Sí, buenos días. Buenos días a todos, la mesa y a todo el pueblo funebrero. Yo me hago una pregunta. ¿En algún momento se dudó que se jugaba contra Gimnasia en San Martín? No, que yo sepa no. ¿Por qué? Que yo sepa tampoco. Porque estoy leyendo. No, obviamente no voy a... A decir qué es. Pero lo que digo, leyendo. Se acabó la angustia. Chacarita juega en San Martín contra Gimnasia. Y llego... Y en algún momento se especuló con que se podía... Pero fueron solo especulaciones de la gente. Me parece que la dirigencia nunca dudó. No, por eso. A ver, en la información que nosotros teníamos, ni siquiera nos atrevimos a deslizar que nos íbamos iba a salir contra Gimnasia. No, seguro. Si en algún momento lo mencionamos fue para saber qué era lo que prefería la gente. Pero desde el punto de vista de dirigencial, desde el club, nunca... Estuvo en duda. No, para nada. Y mucho menos ese partido, porque se podía haber llegado a dudar sobre algún otro por este tema de si un equipo tenía las condiciones para recibir visitantes y después había que negociar. Pero el caso de Gimnasia, y más teniendo en cuenta que era el partido donde se tenía preestablecido que iba a ser la inauguración de la luz y qué sé yo, me parece que no hubo dudas. Pero bueno, usted sabe, Bruni, que... A veces con tal de disfrazar una... ¿Qué es? Ahí estamos. Claro, no tengo nada. Y disfrazo de noticia, digo, confirmado. Chacarita juega el domingo con Defensa y Justicia. Ahí estamos. Hablando de Defensa y Justicia, perdóname que te interrumpa. El club emitió un comunicado medio extraño. Hablo del club Defensa y Justicia. Sí. Si querés, después cuando hablamos del partido de defensa te lo digo. Pero es algo contradictorio y que la gente de Chacarita no creo que lo pueda entender. Ajá. ¿Y nosotros lo entendimos? Yo no lo entiendo. Ah, bueno. Sí se entiende, pero no sé. No pero se ¿a puede... qué apunta? A ver, dime. Básicamente dice que Chacarita no puede ir a Varela porque Chacarita no puede recibir a la gente de defensa en su cancha. No, una estupidez. Teniendo en cuenta que para la rueda que viene... Sí. O sea, digamos que no se hace cargo. Exacto. Claro. Y bueno, yo me imagino que con todas estas idas y vueltas y con todas estas decisiones apresuradas... Todos van a tratar de sacar ventajas. Sí, de cubrirse aparte, porque la realidad es, la dejó bien clara ayer Spalletti cuando decía que era complicado, o que todas las cosas que tenía que hacer un club, en este caso Defensa y Justicia, para en dos días poner todo en condiciones para recibir una hinchada, un público visitante, con todo lo que eso significa, operativo, porque yo también vi por ahí que decían... Defensa no puede recibir a Chacarita porque no tiene las cámaras de seguridad. No es exclusivamente por eso. Es porque hay que hacer un operativo, la disposición de la venta de entradas. Ayer lo mencionaba. Preparar los accesos, el viaje. Porque claro, hay partidos de primera que se superponen en un horario más tarde, pero hinchadas que se mueven durante todo el domingo. Es bastante complejo. Claro, no es un solo partido que se juega. Se están jugando un montón de partidos durante todo el fin de semana. Entonces, es así. Lo cierto es que estaría bueno que cada uno diga, bueno, por esto, por esto, por esto, que está más que claro, que es lógico, que no se pueda ejecutar tan prontamente, en tan poco tiempo, pero después echarle la culpa al otro, me parece que no tiene sentido. Chacarita va a jugar seguramente con algunos cambios. Sí, ya confirmado. Entra Marchand por Centurión. Lo veníamos pidiendo en el partido con River. Nos escuchó el chulo. Acá se ve una vez más el acercamiento de expresión Chacarita hacia con el cuerpo técnico. Digamos, confirmado extraoficialmente. Sí, nada, va a jugar seguramente el chulo. Julio Marchand, como en la zona de volante, con Toledo, Franco Dolci, Santiago Raimonda un poquito más adelantado. Y el que saldrá del equipo con esto es... Emanuel Centurión. El resto será el mismo equipo. Ayer Facu decía en algún momento en el día de ayer que iba a haber cambios seguramente en la mitad de la cancha, y el cambio es este, el ingreso del Sapo, de Julio Marchand, a la zona de volantes. También al correr del programa vamos a estar desarrollando, porque hay una buena noticia, en el sub-15 Gonzalo Groa fue citado para entrenar con la selección en el sub-15. Después vamos a tener el cronograma de las actividades, porque vuelve la actividad del handball masculino, también del femenino. El día sábado va a estar jugando el futsal, se cierra la jornada el día lunes, así que todo el cronograma de actividades sociales también va a estar acá en Expresión Chacarita, como habitualmente sucede. 4856-8819 es el teléfono de la radio para que vos puedas dejar tus mensajes o tus consultas. Podés dejar un mensaje de texto al 15 60 22 30 81, mensaje mediante tu celular, 15 60 22 30 81, y las vías habituales, el Facebook, la página de expresión, y a través de Twitter. Estamos en www.radioidentidad.com.ar, también nos podés escuchar y ver mediante esa vía. En la operación técnica, Matías Cimino. Somos Expresión Chacarita, ya volvemos. Sandwichería Lo de Mario, especialidad en servicio de lunch, Mitre 1274, esquina Ruta 8, San Martín. Mencionando Expresión Chacarita, 10% de descuento en lunch. Heral, inyección electrónica, servicio técnico automotor, nacionales e importados. Aristóbulo del Valle, 4725, esquina José Hernández, Villa Ballester. Hidráulica Montes, sistemas de direcciones hidráulicas, ventas, instalaciones, servicios, recambios. 3 de febrero 3246, Caseros. Teléfono 4734-8318. Telbón Singería, chapas para techo, acanaladas, trapezoidales, galvanizadas y plásticas. Ruta 8, número 4569, San Martín. Teléfono 4738-5978. Abercruz, aberturas en general. Puertas, ventanas, aberturas, portones en general. Somos parte de tu proyecto. Ruta 8, número 8968, Loma Hermosa, www.abercruz.com.ar. Atesa Sociedad Anónima, su ferretería industrial en San Martín. Proveedores de industrias con servicio de entrega. Ruta 8, 4510, 4768-3095. Futuro Neumáticos, asesoramiento y garantía. Futuro Neumáticos, Ruta 8, kilómetro 20300, Loma Hermosa, Parada La Finita. Baterías El 21, ventas y colocación, Avenida Ilia 2100, Villa Maipú, San Martín. Motores Maipú, rectificación de motores, tapas de cilindro, soldaduras, bombas e inyectores. Motores Maipú, Avenida Ilía 1444, Villa Maipú, San Martín, teléfono 4755-1433. Motivation Sex Shop, único y exclusivo en zona norte, Sarmiento 2060, primer piso, San Martín. Cremas y productos íntimos, todo lo que podés imaginar. Cienfuegos, la diversión segura. SM Videojuegos, servicio técnico especializado y ventas. Todas las consolas al mejor precio. San Lorenzo 2336, San Martín. Expresión Chacarita. Las imágenes en torno al funebrero te las brinda todos los miércoles de 22:30 a 23 por Canal 7 de Cablevisión. Expresión Chacarita. Son las 12 y 13 minutos, seguimos en Expresión Chacarita con lo que va a venir el fin de semana. ¿Qué me decía, Bruni? No, que nos metemos en el tema del plantel profesional, del equipo, porque Chacarita hoy estaba entrenando, en el día de ayer realizó fútbol en lo que sería el equipo de titulares, con Pechera, que se presume titular, ganó 2-0 con goles de Herrera y Juan Manuel Covelli, que como decíamos en el arranque del programa, Julio Marchán se perfila como titular en reemplazo de Manuel Centurión, que como veníamos hablando, es el jugador, me parece, de que entre todos los que participaron en el partido con River y Desamparados, fue de lo más flojo que mostró Chacarita, y que finalmente, y aunque Krupoviesa está para jugar, Emmanuel Morales se queda con el puesto de lateral izquierdo, también reafirmando un poco lo que nosotros, nuestro análisis de que Morales es de lo más regular que tiene el equipo del Chulo Rivoira en estos dos partidos primeros que jugó el equipo. Hoy Chacarita entrenó con trabajos tácticos, con pelota parada, como habitualmente sucede todos los viernes, y va a quedar concentrado en el Aeroparque Inn, en el hotel, para la disputa del día domingo ante Defensa y Justicia, un equipo de Halcón de Varela que los dos partidos que jugó los perdió. El equipo de Ricardo Rodríguez perdió en el debut 20 días antes del partido en que Chacarita enfrentó a River. El primer partido de esta temporada contra Central perdió por 2-1 después de ir ganando 1-0. Y como visitante ante Patronato de Paraná perdió 3-2 como visitante del equipo de Marcelo Fuentes. A tener en cuenta que bueno, tiene algunos nombres, como decíamos en el inicio de esta semana, Fabricio Fuentes, Rolando Schiavi, está Gonzalo Rolando Zárate, perdón. Ah, me hizo asustar, digo, una incorporación más. Sí, Rolando Zárate, el ex jugador de Vélez, Huracán, entre otros. Y que también viejos conocidos de Chacarita, como pasó en el partido contra Desamparados, también hay funebreros, están Gonzalo Bustamante, que en el primer partido contra Central no fue titular. En este tampoco. Y en el segundo tampoco. Y después entró también juega. Entró y hizo un gol. Y también juega Pablito Aguilar como lateral derecho. Pero también como suplente los dos partidos. Sí. O sea, no está siendo titular Aguilar. Ninguno de los dos, pero. Está un poquito más arriba Bustamante. Sí, un dato como para que la gente se vaya familiarizando con Defensa y Justicia. Después vamos a tratar de indagar un poco más y a ver si puede salir algún no protagonista de Defensa y Justicia, pero sí alguna palabra autorizada en el mundo partidario como que pueda dialogar. Bien, vamos a hacer de cuenta como que entendimos esa última parte. Alguien, pero me mira con odio, Bruni. Pero es un punto en contra que Defensa haya arrancado mal el campeonato. Porque muchos dicen, bueno, está bien, es un partido accesible porque perdió los dos primeros partidos. Yo creo que tiene la necesidad, aparte está complicado Defensa también en el tema del promedio. Sí, en el juego este que hacíamos con Esteban después del partido con Desamparado, de decir, bueno, este partido se gana, este partido se empata. Quizás con este no cuento los puntos, pero si gano algo, bienvenido. A Defensa y Justicia, tanto de local como de visitante, me parece que se le ponen los 3 puntos. No es un equipo. Es un equipo que habitualmente está de mitad de tabla para abajo, que todas las temporadas, ya hace un largo rato, pelea por no descender, por evitar la zona de promoción. Este año no es la excepción. Ya hace, creo que 2 años atrás se había reforzado de buena manera y no pasó nada. Este año volvió a pasar lo mismo y en los 2 partidos tuvo derrota. No me parece que sea un rival de riesgo. Sí que Chacarita se puede perder y hasta empatar, como puede suceder con cualquier equipo. Pero un buen día de parte de Chacarita es un partido ganable, por más nombre que tenga del otro lado. Yo soy de los que piensa de que, más allá de los nombres que tiene un equipo, también pesa la cuestión del nombre propio de la institución. Y Defensa y Justicia, por más jugadores que traiga, acá el gran problema es que sigue siendo Defensa y Justicia. Entonces, la falta de respeto de parte de un equipo que se sabe más importante siempre va a estar. Sí, la falta de respeto te comillas, por supuesto, ¿no? Sí, no, sí, que claro, a nivel deportivo, en el hecho de salir a buscarlo, de ir a atacarlo, que es algo que me parece de Chacarita en Florencio Varela la temporada pasada con Marcelo Fuentes en el banco de suplentes, no le pasó. De hecho, vimos, parecía, no sé, Patronato de Paraná, sin faltar el respeto a nadie. Se perdió con cualquiera, claro. Sí, sí, sí. Tal cual, yendo perdiendo local, 3-1, mal perdió encima Chacarita jugando en Varela. Sí. Y no más, lo que sí se puede llegar a presumir es que Ricardo Rodríguez, un técnico con características ofensivas, de ir a buscar, que también por eso Defensa y Justicia sin duda se salva el año pasado, por tener un técnico ofensivo, de que sabía que no tenía mucho más para perder, sino que tenía todo por ganar, los mandó al frente a todo el equipo y terminó zafando de la promoción cuando jugó contra Rosario Central. No creo que sea un equipo como para temer. De todas formas, es un equipo como el resto de los que están arrancando este Nacional B en formación y obviamente buscando su mejor punto, ¿no? Hay que decir, antes de que no... Sí, dígame. Sí, no, además, pensando netamente en lo que es Chacarita, viendo la actuación contra River, viendo la actuación contra Desamparados, siempre pensando que fue en cada uno de los partidos y comparando cada uno de los dos partidos en este análisis de 180 minutos, me parece que Chacarita no paró de evolucionar. O sea, siempre fue de menor a mayor. Arrancando quizás un tanto dubitativo contra River y finalizando con Desamparados, ganando casi sin tener sobresaltos más allá de un gol anulado en offside. Sí, un susto, digamos. Iba a decir, fuera de este tema, que como te lo recordábamos ayer, hoy viernes, sorteamos la película DVD que nos regala Motivation Sex Shop, el negocio que los provee de todo este tipo de artículos íntimos. También usted sabe que me preguntaba la otra vez, lencería y demás. Uh-huh. También podía ver a Sex Shop, a Motivation Sex Shop, o si no, puede llamar por teléfono al 4978-7770 para ver qué tipo de sí, productos. Sí, yo estoy cerca, así que por cualquier eso. Pedido que sea por exclusión Chacarita, paso yo. Estoy a un por de cuadra. ¿Usted lo puede pasar a retirar? Sí. Y si no, una peliculita para el fin de semana, como la que te podés ganar, comunicándote con el 4856-8819, con el 1560-22-3081 o a través del Facebook o el Twitter. Decíamos recién, la jornada del fin de semana, arrancamos de atrás para adelante, el futsal va a jugar en primera el lunes por la noche contra Morón. Sí, el lunes por la noche a partir de las 20 horas en el Polideportivo de Hurlingham. Arranca la tercera, dirigida por Eduardo Rivero. Después, pegadito nomás, juega el equipo de Ariel Carta, la primera división, que tiene que ganar también. Es un partido accesible, digamos. Accesible, que no debería pasar demasiado sobresaltos. Para quien quiera ir o recurra a la memoria, el Polideportivo de Hurlingham es aquel estadio. Lindo estadio, por cierto, que en donde Chacarita cerró el año pasado la actividad jugando contra Ferro de Merlo y clasificándose para los playoffs que después se jugaron en la localidad de Merlo, en la cancha de Ferro. En el estadio siempre juega Morón ahí de local y en esta oportunidad el condimento especial es que va a ser uno de los partidos previos al arranque de la Copa América, que por primera vez se va a jugar acá en Argentina y que la única sede es ahí en Polideportivo de Hurlingham, con capacidad para 1.500 personas, y se está remodelando, se está terminando los últimos detalles para que, bueno, el torneo internacional se haga con de una buena organización, ¿no? ¿Eso ya se venía jugando la Copa América? O es... Sí, ya se juega de larga data. Argentina ganó dos veces, salió campeón de la Copa América. El gran candidato es Brasil, que es el mejor equipo del mundo y que Argentina nada más le pudo ganar dos veces en los últimos 10 años. Bien, con respecto al resto de la actividad que tiene que ver con el funebrero, Estudiantes de La Plata va a ser el rival de divisiones inferiores. Estudiantes de La Plata que va a recibir en Cityville, en el previo donde la primera de Estudiantes entrena habitualmente, en la intersección de las calles Arbiar y calle 42, va a estar jugando la cuarta, la quinta y la sexta división del funebrero, y las divisiones menores van a estar jugando en el Polideportivo San Andrés, estamos hablando de la séptima, octava y novena, contra el Pincha también en la localidad de San Andrés. Lo decíamos en el primer bloque, Gonzalo Groba, jugador de la octava división, va a estar entrenando la próxima semana en el predio de la AFA con el seleccionado sub-15. Es la misma convocatoria en la que hace 15 días atrás ingresó Matías Sánchez, el cual en este momento no está en la lista de convocados. Pero Groba, un chico que viene pidiendo pista hace rato y que viene siendo, digamos, el comentario de muchos, sí, en cada uno de los partidos. De los fines de semana. De los fines de semana, sí, sí. Matías Sánchez y Groba juegan juntos en la misma categoría, en la octava. Gonzalo Groba al volante por derecho, características muy similares, hasta parecido físico, a Piatti. Ignacio Piatti. Y Groba es otro de los chicos del club que habitualmente siguen al futsal durante cada una de las actuaciones en la localidad de Bahía Ballester. Y es otro de los chicos que presentamos ya hace un largo rato en la sección de inferiores de Expresión Chacarita TV. Uh-huh. Así que bueno, pero le decíamos lo mejor, que tenga una buena performance, esta es una de sus palabras, como para... Sí, es uno más de los jugadores de Chacarita que terminan abasteciendo a la selección nacional. Ya estuvo en la preselección Gonzalo Carniel, que bueno, en definitiva quedó afuera del Mundial de Colombia, en el cual Argentina quedó afuera en cuarto de final por penales con Portugal. El Chino Huanca. El Chino Huanca, que también es muy, me decían por ahí, que es muy... muy observado por todo el cuerpo técnico de la selección. De hecho, fue sparring de la selección en la previa a la Copa América, que el Chino después decidió quedarse con el plantel profesional para realizar toda la pretemporada, porque también es muy considerado por el Chulo Riboira. En su momento, Matías Pizano llegó a jugar hasta los torneos preparativos de cara a este Mundial que comentaba recién. Bueno, Matías Sánchez, Gonzalo Groba, muchos son los chicos de Chacarita que se van familiarizando con la selección nacional, cosa que es saludable, ¿no? Generalmente igual Chacarita fue de tener una buena cantera y de tener jugadores para ser promovidos a Primera División. Son las 12:25 del mediodía, podés comunicarte con nosotros al 4856-8819, somos Expresión Chacarita Radio, ya estamos de vuelta con ustedes enseguida. Sanguichería Lo de Mario, especialidad en servicio de lunch. Mitre 1274, esquina Ruta 8, San Martín. Mencionando Expresión Chacarita, 10% de descuento en lunch. Heral, inyección electrónica, servicio técnico automotor, nacionales e importados. Aristóbulo del Valle 4725, esquina José Hernández, Villa Ballester. Hidráulica Montes, sistemas de direcciones hidráulicas, ventas, instalaciones, servicios, recambios. 3 de febrero 3246, Caseros. Teléfono 4734-8318. Telbón Singería, chapas para techo, acanaladas, trapezoidales, galvanizadas y plásticas. Ruta 8, número 4569, San Martín. Teléfono 4738-5978. Abercruz, aberturas en general. Puertas, ventanas, aberturas, portones en general. Somos parte de tu proyecto. Ruta 8, número 8968, Loma Hermosa, www.abercruz.com.ar. Atesa Sociedad Anónima, su ferretería industrial en San Martín. Proveedores de industrias con servicio de entrega. Ruta 8, 4510, 4768-3095. Futuro Neumáticos, asesoramiento y garantía. Futuro Neumáticos, Ruta 8, kilómetro 20300, Loma Hermosa, Parada La Finita. Baterías El 21, ventas y colocación, Avenida Ilia 2100, Villa Maipú, San Martín. Motores Maipú, rectificación de motores, tapas de cilindro, soldaduras, bombas e inyectores. Motores Maipú, Avenida Ilía 1444, Villa Maipú, San Martín, teléfono 4755-1433. Motivation Sex Shop, único y exclusivo en zona norte. Sarmiento 2060, primer piso, San Martín. Cremas y productos íntimos. Todo lo que podés imaginar. Cienfuegos, la diversión segura. SM Videojuegos. Servicio técnico especializado y ventas. Todas las consolas al mejor precio. San Lorenzo 2336, San Martín. Expresión Chacarita. Las imágenes en torno al funebrero te las brinda todos los miércoles de 22:30 a 23 por Canal 7 de Cablevisión. Expresión Chacarita. Casi las 2:30 del mediodía del viernes 26 de agosto, viviendo lo que va a ser o lo que es la previa de la tercera presentación de Chacarita en este torneo Nacional B, en esta nueva temporada, esta vez con Defensa y Justicia en Florencio Varela, sin público visitante. Evidentemente hay algún atraso en el entrenamiento del día de hoy, para muchos se quedan un rato más en la ducha, porque estábamos tratando de conectarnos con ellos y se está complicando. Usted se había olvidado, de cuando mencionó a las figuras de defensa, se había olvidado de uno muy importante, que es el arquero, Chiquito Bocio. Sí, lo que no tengo claro si atajó contra Patronato. No. En el primer partido atajó Perafán. Sí, en el segundo también. Ah. Pero me parece que va a jugar ahora, ¿Sí? Este fin de semana. Perafán, que es capitán del equipo de Defensa y Justicia, o sea... Trajeron a Chiquito Bocio y complicado el tema de sacar a algún arquero que es capitán y encima en un buen nivel, ¿no? Es uno de los referentes de Defensa y Justicia. Claro. Martín Perafán. ¿Amigo suyo? No, no, lo recuerdo por... me llama la atención el apellido nada más. Ajá, sí, hasta de ahora... De haberlo relatado en el año pasado. Sí. Sí, Bocio viene ocupando el banco de suplentes. Insisto con esto que no deja de sorprender, ¿no? Que un equipo de las características de un club de las características de Defensa y Justicia tenga jugadores que muy probablemente podrían estar en la primera división hoy por hoy, pero cuanto menos es raro, ¿no? Lo que llama mucho la atención, más allá de los nombres que marcaban en el bloque anterior, es lo de Fabricio Fuentes, que es un jugador que pidieron hace unos años todos los equipos grandes de la Argentina, que era muy buscado, que en este receso me decían que también lo buscaron de muchos equipos de primera división. En esta temporada, sí. Y en esta temporada, y que recae en Defensa y Justicia. Lo de Rolando Zárate quizás se entiende por no haber tenido un buen nivel con Huracán, de haber descendido con el equipo de Parque Patricios, y esto es, entiendo yo, en la carrera de un jugador como una mancha, ¿no? Es... Vos jugás en un equipo grande o en mitad de tabla. Después decidís quizás retroceder para decir, bueno, peleo por algo en un equipo más chico quizás, que para mí va a pelear. Se termina yendo al descenso. Es como que eso después, el jugador no se termina quedando en la categoría en primera división. Y después termina bajando. Que Rolando Zárate este año iba a jugar en la B Nacional, me parecía algo obvio. No tan obvio que vaya a jugar a Defensa y Justicia, que no es la pretensión de, por ejemplo, Chacarita, que en algún momento le había hecho alguna propuesta, ¿no? Y como bien decía Facu, escuchaba que lo de Zárate y la negativa para con Chacarita se dio más que nada porque quizás esperaba algo de primera división. Al no llegar y al estar jugado, si se quiere, con el tiempo, optás por lo que tenés. Y en ese momento quizás lo único que tenía era Defensa y Justicia. Sí, no, a partir de, hay un tema, un factor que es fundamental, que tiene que ver la edad del jugador, hay que tener en cuenta, claro, que está en la última etapa, que ya no es tan buscado, carrera, ¿no? Claro. Igual mejor que haya incorporado Defensa y Justicia un refuerzo de esa naturaleza y que no haya llegado a San Martín, ¿no? Digo, creo que no era alguien que la gente esperara, al contrario, cuando surgió el rumor, sí, de que estaba la chance de que hubiera Zárate, obviamente la gente no estaba conforme. Usted me va a leer algunos mensajes que van llegando a la casilla al muro de Facebook. O yo tengo saludos para enviar suyos, para enviar de la gente, sí. O usted uno especial porque nos escucha todos los programas, todas las transmisiones, nos sigue por Facebook y demás, a Daniel, que es el remisero ahí en San Martín, sí, que todo el tiempo está apostado en AM1300, hincha Chacarita, por cierto, que nos escucha, y obviamente cada vez que integrante de la familia se sube a ese, al remis, manda saludos, dice que es muy bueno el programa, y además halagas mis relatos. Así bueno, que por eso, saludo. Por eso le mandé saludos. O sea, correcto. Lo dejó para el final. En definitiva, ese es el motivo. No. Nos sigue hace de larga data, ¿eh? Mira el programa, además. La verdad que nos tiene a todos ahí. En un ratito sorteamos antes del final y esperemos la post o después de la comunicación con el entrenamiento funebrero. Sorteamos. Está chivo el asunto, ¿eh? Sí, ¿cómo estamos, eh? Está jugando un partido aparte, Facundo García. Como decía, sorteamos la peli, el DVD, para que puedan disfrutar este fin de semana el DVD que nos regala Motivation Sex Shop. Así que todavía tenés chance hasta la 1 del mediodía, si lo haces mediante la vía telefónica o el mensaje de texto al 1560-22-3081 mediante el celular. Y hasta las 6 de la tarde te vamos a dar tiempo que lo hagas en el muro de Facebook, poniendo tus últimos 3 números de documento, participás del sorteo de la peli y bueno, nada, disfrutás un fin de semana diferente. Muy bien, Javier. ¿Usted va a participar? ¿No? No, yo voy a pasar directamente por Motivation hoy, a ver... ¿Qué puede llevar? Claro. Muy bien. ¿Se sorprendió? Sí, un saludo también para Vanessa, que nos escucha a diario. Habitualmente. Tauber, Piz, Pena, Páez, Morales, esto es confirmadísimo. Dolci, Toledo, Marchán, Raimonda, Herrera y Bastianini. Yo no quiero arriesgar a ponerlo de titular. Me parece que no va a ser en este partido la oportunidad que Juan Manuel Covilli sea titular, pero el Chulo anda con ganas. Usted dice que está seducido por el funcionamiento. Aparte hizo un gol. Herrera no para, evidentemente. Solo falta que la emboque los Bastianini. Partidos oficiales. Ah, que Herrera, sí. No, pensé que iba por el lado de que Bastianini no convertía. Herrera sí, en los entrenamientos anda muy bien, pero le falta. El otro día contra Desamparado. Estuvo cerca. Mostró mucha movilidad. De hecho, tuvo un mano a mano doble, si se quiere, porque en el rebote estuvo para definir. Me parece que le faltó una cuota de tranquilidad. En esa jugada de doble, sí. Y hay que destacar el buen funcionamiento de la buena actuación de Matías Giordano. Igual en la primera parte también había tenido uno desde afuera que pasó cerca del par izquierdo. Y lo de Bastianini, de todas maneras, no me disconforma la actuación del número 9, que me parece que entre los dos delanteros hace el trabajo sucio. Sí. El de ir a buscar, el de parar la marca. Sí, el de jugar todas las pelotas de aire, el tener que bajarla, aguantar, ese trabajo sucio que no siempre se ve, es el que hace Pablo Bastianini. Quizás es una realidad que le falta tener las situaciones de gol y, por supuesto, concretarlas, ¿no? Pero Juan Manuel Covilli, sobre todo por los pocos minutos que tuvo el otro día y esa jugada en la que viene jugando colectivamente Chacarita, una gran jugada, pone la pelota, que fue penal para mí, que pone la pelota entre líneas, una gran media vuelta casi en el aire sin parar la pelota y después cuando cayó definió muy bien lo de Covilli. Me parece que todas estas cosas, pequeños detalles, el Chulo no los ve y lo tiene muy en cuenta para los que viene. Usted dice que si entra Covilli sale Bastianini entonces, con todo esto. Sí, porque me parece que también la idea es darle un poquito más de libertad a Herrera. ¿Libertad? En el sentido de que Bastianini hace el trabajo sucio, pero lo decíamos en la transmisión. Bastianini no se queda entre medio de los dos centrales. ¿Qué es lo que tendría que hacer aprovechando claro, la su altura? Aparte. Claro, va, quizás retrocede bastante, se pone casi en la línea de Raimonda por algunas oportunidades, en tres cuartos de cancha, y me parece que el Chulo apunta a tener jugadas como la de Covilli. Pelota entre los centrales, que la aguanta el número 9, mano a mano con el arquero, y a buscarla dentro del arco. Pero, y Herrera, me parece que sí, lo que se busca es darle libertades en el sentido que vaya más por los costados. Es más rápido, Herrera. Es más rápido, tiene un poquito menos de físico, en el sentido de altura, porque después del porte físico de Herrera resulta interesante, si se quiere. Es rápido,

lo que es el partido del domingo, y bueno, con muchas ganas de poder seguir sumando de a tres. Sabemos que va a ser duro, porque ellos van a querer sacar también los primeros puntos del campeonato ante su gente en su casa, así que, pero bueno, vamos a dar pelea y a tratar de poder ir en busca de esos tres puntos, que no es bárbaro. Julio, ayer en el entrenamiento, cuando el Chulo te puso entre los titulares, me comentabas que tu posición había sido la de Manuel Centurión por izquierda, moviéndote por ese sector de la cancha. ¿Vos te crees que te limita un poco esa posición, teniendo en cuenta que vos sos un 8 bien clásico o bien un 5, y teniendo en cuenta que tu perfil es el derecho? No, la verdad no me cambia mucho hacerlo por una u otra banda. De poder darle una mano al equipo, tengo ganas también de jugar, entonces, bueno, hago hincapié en eso, y bueno, con la mejor onda de que mi ingreso sea para bien, y bueno, más que nada dándole, digamos, la importancia que merece, y como te digo, de poder colaborar para que entre todos saquen un resultado que nos sirva. Julio, y en la mitad de la cancha, teniendo en cuenta que lo más probable es, casi confirmado ya, que vas a ser titular el domingo, ¿cambia algo la posición de Santiago Remonda? Digo, ¿se va a seguir parando bien de 8 o se va a tirar un poquito más adelante para que Dolci y Toledo sean los dos 5 bien parados atrás y ustedes dos sean los encargados de llevar el juego adelante? Sí, eso va a ser, dado también el partido, cómo se plantea y cómo lo plantea defensa. La idea es por ahí arrancar sí con un 4 en el medio, con Santiago por derecha y en mi caso por izquierda, y Franco y Daniel en el medio. Pero bueno, hay que ir después viendo a medida que pasen los minutos cómo se hace el partido, si se abre. Después Santiago también tiene por ahí la posibilidad de ser un poquito enlace. Pero bueno, más que nada yo creo que siguiendo la senda en cuanto a la actitud, que ha sido muy buena en los dos partidos que hemos disputado, lo otro llega solo. Nos tenemos que terminar de conocer, la verdad, con el resto de los muchachos y bueno, obviamente pensando en positivo, como te digo, dándole la importancia al partido que pasó, que se ganó, que eso era importante. Y bueno, ojalá que lo mismo sea la sesión y podamos traer un triunfo. Julio, con respecto a este tema, el partido contra Desamparados, te tocó debutar en el torneo, jugar unos minutos, los últimos minutos de ese partido. En un momento en que Chacarita estaba siendo apremiado de alguna manera, o que había perdido la posesión de la pelota, ¿estuvieron charlando durante el transcurso de esta semana acerca de esa situación, de ese momento que vivió Chacarita en el que a lo mejor le dio el control de la pelota y del juego a Desamparados, o pasó como una circunstancia más del partido, del juego? No, sin duda siempre se charla. Siempre hay cosas que tenemos que mejorar. Obviamente hay que hacer hincapié en eso, ¿no? O sea, lo que se haga, lo que esté bien, siempre vamos a tener que mejorar cositas. Sabemos que es así. Pero era normal un poco que ellos avanzaban un poco en el terreno y por ahí nosotros no éramos claros en cuanto a la salida. También entra a jugar un poco ahí la ansiedad y que querías que termine el partido, desarrollarlo lo antes posible. Bueno, no hemos podido encontrarnos con ese segundo gol, pero bueno, rescatamos y le damos importancia más que nada a que lo importante era ganar. Por momento bien, por momento mal, pero como te digo, también nos tenemos que ir terminando de conocer y eso te lo dan los partidos, ¿no? Seguro. Julio, este partido se encara pensando en alcanzar a los de arriba o pensando en engrosar el promedio, teniendo en cuenta que Defensa y Justicia es uno de los rivales directos. No, y una cosa lleva a la otra, la verdad. Obviamente que tenemos que engrosar el promedio como para arrancar así, y eso mismo te va a llevar a estar en el lote de lo que quieran pelear. Somos conscientes de la realidad, pero a la vez también no dejamos de tener ilusiones y el objetivo que es estar ahí prendidos en la lucha. Bueno, Julito, ¿qué hacen ahora? ¿Qué haces ahora? ¿Concentran hoy? ¿A partir de qué hora? No, mañana volvemos a entrenar de mañana. Ah, es cierto, nos quedamos mañana adentro. Así que, bueno, a disfrutar ahí un poquito con la familia y a meternos de lleno en el partido del domingo. Hoy te vas a descansar un rato, te dormís una siestita y después, ¿cómo sigue? ¿Cómo es la vida de...? Buscar a los chicos en el colegio, estar un poco con ellos, tratar de ahí disfrutar con ellos, porque ya mañana vamos a entrenar y nos quedamos concentrados hasta después del partido del día domingo. Soy testigo porque ayer lo llamé cerca de las 8 de la noche para tratar de coordinar esta nota y estaba con los nenes, escuchaba el griterío que andaba yendo y viniendo como loco con los hijos. Normal, dos varones en casa que son, están todo el día con la pelota, así que bueno. Pero bueno, es lindo también disfrutar de ellos y después tenemos tiempo de descansar lo necesario el día que concentramos. Julio, buenos días. Damián Bruni te saluda. Preguntarte porque vos ya tenés algo de experiencia en el club, de todos los nuevos que llegaron, ¿cuál es el que te llamó la atención en el sentido de que quizás vos tenías otras referencias y, no sé, llega al club, viene los primeros entrenamientos y decís, mirá este, qué raro, en cuanto a personalidad, a nivel futbolístico, en esas características, quizás vos lo tenías como un poco retraído y es bastante hincha, jodón y demás? No, la verdad que bien, el grupo se ha completado rápido, eso es importante, y la verdad que hay un grupo muy lindo, no viene ni nada, en el día a día se convive bastante bien, después obviamente más afinidad con uno que con otro, pero no, bastante llevadero lo hacemos, por ahí está la picardía de Falucho, cordobés, cuenta chiste, te alegro un poco por ahí la mañana, se prende Pablo Bastianini con él. ¿Quién es el mejor contador de chistes de plantel? Y está ahí, se están peleando cabeza a cabeza Falucho Herrera con Pablo Bastianini. Mira, la dupla delantera, o casualidad, ¿no? La dupla, sí, ofensivamente hacen dupla y en cuanto a hacernos reír, pero la verdad que bien, los chicos siempre con la mejor predisposición, te nombré los dos como uh-huh. por aviso, son los que tratan de que llegan, estar ahí levantando el ambiente, pero después el gesto muy bien. ¿Y te dejan seguir al frente de la música como DJ o ya te jubilaron en esa actividad, Julio? Me han hecho un costadito, la verdad. Ha llegado Pablo también viene de Japón, ha visto, ha traído la última tecnología. ¿Trae música japonesa? No. No, pará, tampoco somos tan... Tan exigentes, claro. No nos dejamos tampoco que nos hagan un lado así, porque sí, le hemos dado la chance de que en cuanto a la tecnología, él aporte lo suyo, pero la música, pues, ahí nosotros, nuestro gusto musical. Que se quede tranquilo entonces la gente que el grupo está bien y está unido, ¿no? Sí, está bien, creo que por ahí también eso se refleja un poco en la cancha, ¿no? En cuanto se remarcaba antes lo de la actitud, lo del compromiso, eso está bueno que se vea, que te lo hagan saber, que ante nada, o sea, lo primero que tiene que estar es eso. Después obviamente un futbolístico siempre va a querer de hacer lo mejor en cada partido, a veces sale, a veces el rival te lo permite, a veces no, pero bueno, que se van a encontrar con un equipo que siempre va a tratar de dar lucha. Bueno, Julito, te agradecemos como siempre una vez más haber estado en los micrófonos de Expresión Chacarita Radio, siempre muy gentil, te dejamos que vayas a descansar y obviamente te deseamos lo mejor a vos y a todo el equipo para el próximo domingo en el encuentro frente a Defensa y Justicia. Dale, muchas gracias, un abrazo y bueno, esperemos que para el bien de todos sí nos podamos traer un triunfo de allá de Barrio. Un abrazo grande, que estén bien. Un abrazo. Era Julio Marchand, hombre que será titular, sin lugar a dudas, el próximo domingo a partir de las 11 en el partido frente a Defensa y Justicia. ¿Cómo se nota que siempre está de buen humor Marchand? No sé, viste que apenas llegó, es como que nosotros había como cierta distancia y de a poco uno va conversando, se va metiendo en lo que es, no la vida del jugador, pero sí en la intimidad y cómo va cambiando las relaciones. Ya a partir de la nota que consiguió para la televisión, había cambiado totalmente nuestro parecer en el sentido de que, che, mirá qué copado, qué buena onda, tirando chistes, contando muchas cosas y demás, y hoy en la nota mostraba lo mismo, un buen humor. No, sí. Eso, bueno, a lo mejor uno desde afuera o hasta que no entra en contacto con los jugadores nuevos, tiene una imagen preestablecida que no es la real. Después, a partir de entrar en contacto, lo va descubriendo, ¿no? Pero está como magándome como que me va a decir algo. Me quedo pensando en todos los jugadores. Y yo, por ejemplo, a Santiago Raimonda, sí, lo tenía o lo pensaba como así también, medio de los cargosos y demás. Y nada que ver. Uno después cuando habla es muy correcto. Me decía por ahí que después yo lo tomo como que, de ahí quizás también viene en cuanto a formación educativa, que cursó facultad y demás. Raimonda, y siempre muy correcto, y cambió su look de cuando inició acá a jugar ahora, de pelo largo, ahora pelo corto, una cosa... Así muy formal. Claro, como que la experiencia también le fue dando otra característica en su personalidad. Y a medida que uno va creciendo, se tiene Sí, igual este plantel de Chacarita es bastante explosivo, por lo que andan contando por ahí. Explosivo en el sentido, así como contaba Marchand, de hacerse chistes, jodas y demás. La cuota me parece de piberío, agregó todo eso. De piberío, qué fea palabra. ¿Cómo lo hicieron transpirar, García? Puedo arriesgar los 11, Ricardo Rodríguez, puede ser. A ver. Martín Perafán, Pablo Aguilar, García Guerreño, Lanzaroni y Goicoechea. La línea de 4, Rearte, Jerez Silva, Díaz, Bustamante, Martinena y Piti Salves. Preguntan por Leandro Fernández, lo veo con cara de decir, y Fernández, el que hizo el gol con Patronato, fue expulsado en Paraná, por eso Martinena le gana la pulseada a Rolando Zárate y se queda con la 11 titular de Defensa y Justicia. Pero por lo que usted acaba de decir, estamos hablando de que tanto Bustamante como Aguilar van titulares. Cuatro variantes va a tener Defensa y Justicia. La que se destaca es, bueno, la salida de Fernández, que es uno de los chicos, creo que canterano de Defensa y Justicia, y que tiene buenas referencias, ingresa Martinena. Me meto, y ya cortito, después si quieren no hablo más. No, pero ¿cómo dice semejante? En el desarrollo de la fecha número 3 de esta primera B nacional, sí, para contar que arranca hoy viernes a las 9 de la noche en Córdoba, con el arbitraje de Saúl Laverni, Instituto va a recibir a Atlético Tucumán. Mañana sábado a las 11, como local Atlanta, arbitraje de Fernando Echenique, jugará contra Rosario Central. Patricio Lustó a la 1 va a dirigir Independiente Rivadavia de Mendoza frente a Quilmes. José Capraro, 15:30 mañana sábado, Gimnasia de Esgrima de Jujuy, Aldo Civi de Mar del Plata. En el mismo horario, 15:30, Boca Unidos de Corrientes recibe a Ferrocarril Oeste con arbitraje de Fernando Márquez. 15:30 también mañana sábado, en Puerto Madryn, Guillermo Brown va a recibir a Huracán de Parque Patricios, arbitraje de Silvio Truco. Atenti Juan Amador Sánchez, esperemos... Va. ¿Usted dice que se va? No creo que se vaya, pero una derrota lo deja ahí... Tecleando. La puerta entreabierta, me decían por ahí. Sábado, cierra la jornada de la Primera B Nacional, 19:10, televisado, arbitraje de Gabriel Favale. River Plate contra Sportivo Desamparados de San Juan. Va sin público y ya domingo a las 11 de la mañana Fernando Rapalini va a dirigir Defensa y Justicia Chacarita. 15:30, Almirante Brown recibe a Deportivo Merlo, arbitraje de Ariel Suárez. Y 21:10 el lunes, arbitraje de Alejandro Toya, también televisado. Gimnasia y Esgrima de La Plata en el Bosque, 21:10 va a recibir a Patronato de Paraná. El señor Esteban Mesa manda un mensaje pidiendo que repitan el titular de Chacarita. El 11 titular de Chacarita, Nicolás Tauer, Ángel Pi, Javier Páez, Sebastián Pena, Emanuel Morales, Franco Dolci, Damián Toledo, Julio Marchán, Santiago Raimonda, Carlos Herrera y Pablo Bastianini. Estuvimos intentando comunicarnos con Gonzalo Groba, el chico que fue citado a la sub-15, pero está en horario escolar. Esas son las complicaciones que trae un poquito nuestro horario de la tira diaria. Pero bueno, tiene ventajas también, por supuesto. ¿Más ventajas que contras, dices? Por supuesto. El agradecimiento, ya estamos cerrando, a toda la gente que se hizo eco de la nota con Daniel Vila, ya sea por comentarios a favor o en contra del protagonista que salió al aire, y también principalmente el agradecimiento para la producción de Expresión Chacarita, que pudo sacarlo a Daniel Vila, decirle que vamos por más y estén atentos porque la próxima semana puede haber novedades. Seguramente que así será. Estamos terminando la segunda semana de Expresión Chacarita Radio. Estuvieron en el aire Javier Páez, Julio Marchand, Gustavo Spalletti, Daniel Vila, contándonos y compartiendo con todos ustedes la actualidad acerca de todo lo que va sucediendo Damián en el Toledo. Día a día. Damián Toledo también estuvo en el transcurso de esta semana. Nosotros vamos a estar, obviamente, desde muy temprano, a partir de las 10:30 de la mañana, el próximo domingo, Florencio Varela, llevándole la transmisión de lo que sea el partido entre Defensa y Chacarita. Agradecemos a Alma de Tango que una vez más cede el espacio de AM1300 para que podamos llevar a todo el país el partido. Los esperamos como siempre, desde tempranito allí. Esta tarde, acuérdense, hasta las 6, pueden seguir participando mediante Facebook y Twitter por la peli, para ganarte la peli de Motivation Sex Shop, para participar con los últimos 3 números de documentos. Acordate que tenés que ser mayor de 18 años. ¿Agregamos algo más, Damián Bruni? Sí, las últimas aclaraciones. El handball masculino va a ser visitante 19:45 el domingo por la segunda fecha del torneo de FEMEBAL contra el Club Atlético Lanús, y las divisiones infantiles el domingo van a ser locales contra Talleres de Remedio de Escalada. Arranca la actividad a las 10 de la mañana en el Polideportivo San Andrés, y que Matías Sánchez también forma parte junto a Gonzalo Groba de los entrenamientos, que el día lunes la selección argentina va a empezar a entrenar en el predio de la AFA a partir de las 14 horas. Facundo García, Damián Bruni, Esteban Mesa, Emiliano Oliva en la parte periodística de Expresión Chacarita, Damián Pelequia en la producción, estuvo la operación técnica Matías Simino. Nos volvemos a encontrar en este espacio el próximo lunes a partir de las 12 del mediodía. Gracias por habernos acompañado. Muy buen fin de semana para todos. Mirando el panorama.